Estamos con la esperanza de que mi hermano se recupere y se recuperen los demás compañeros de él que estuvieron ese día en esta instrucción que la verdad no instrucción entre comillas, porque fue lo que le hicieron a los chicos fue salvaje. Por más que entre a una escuela, él tiene derechos como todas las personas que han entrado y que en esos momentos fue vulnerado.